Fa 12 anys que Albert va tenir un accident i ara no hi veu. Els seus ulls són la seva dona i la seva filla. Ell, Albert, ens recorda algunes paraules de son pare que li va dir quan era petit. Mon pare me va ensenyar a tenir bona educació, a ser treballador, a no rendir-me davant de les adversitats de la vida, que són moltes, a valorar el que tinc. I a més, són d'Albert mateix aquestes paraules. Mai no donar una passa enrere, a ser pacient i constant, i sobretot, passi el que passi, mai no perdre l'esperança. Donem la paraula a Albert Morales. Bueno, buenas noches a todos. Muchas gracias, Carlos, por esa presentación tan bonita. Igualmente quiero, antes de empezar, darle las gracias a don Pedro y a toda su familia, que han sido los artífices que estemos hoy aquí compartiendo con ustedes esto nuevo que traemos del mundo nuevo de América Latina, que es la brutoterapia, como bien contaba y relataba aquí el doctor Carlos. Pues bien, vamos a entrar en materia para aprovechar el tiempo que tenemos. La verdad es que el término que le hemos puesto a esta técnica terapéutica frutoterapia, también nació entre nosotros, lo dimos nosotros, y lo que quisimos hacer con esta técnica terapéutica es tomar un recurso natural, como son las frutas. En el trabajo que hemos hecho inicialmente de clasificación, porque así lo exigía la metodología académica, pues hicimos una estadística del material que íbamos a contar para poder montar esta ciencia, esta técnica terapéutica. Y lo primero que hicimos ciertamente fue hacer un inventario, y encontramos que en el planeta Tierra en 1970 teníamos 5.000 especies de frutas y 200.000 variedades, sin contar los híbridos ni las frutas transgénicas, que con ellas no contamos porque para nosotros no existen. No existen no porque no están ahí, sino porque no sirven para nada. Aquí hablamos de las especies y de las variedades que son las tradicionales, las de origen. La frutoterapia, como su nombre lo indica, es una ciencia que nace con tres pilares fundamentales, que es la química, la biología y la botánica. Sobre esos tres pilares construimos este edificio que se llama frutoterapia, y que nuestro primer libro, editado en 1997 en Colombia, vendimos unos 140.000 libros, y los piratas vendieron como 700.000 libros. Allí los piratas funcionan muy bien. Aquí en España, en el 98, vendimos alrededor de 50.000 libros, el primer libro, que lamentablemente llegó hasta la novena edición y no se ha vuelto a editar. Hace un año que ya no hay este libro. Luego tenemos el Frutoterapia, Nutrición y Salud, y el último libro, que salió hace unos 20 días, es Frutoterapia, Nutrición y Belleza. Nos metimos un poquito a un tema aparentemente frívolo, como es la belleza, pero la verdad es que lo tomamos desde el punto más importante, que es la salud, y cómo la propuesta que hacemos y que abordamos es cómo la gente puede ser bella, no solamente estética, sino de adentro hacia afuera. La frutoterapia. ¿Qué hace la frutoterapia? ¿Por qué se llama frutoterapia? Porque los productos y las sustancias con que hemos diseñado esta terapéutica son las frutas. ¿Por qué las frutas? Porque hemos encontrado que las frutas es el único alimento que lo produce la naturaleza envasado, no pasa por las manos de nadie, tiene un envasado totalmente higiénico, es lo más excelso que la naturaleza ha hecho, y además, entre los sabores, olores, colores y las figuras, los tamaños, para mí es, yo la he llamado el oro de los mil colores. Suena un poco poético, pero la verdad es así. Lo que nosotros hemos hecho es tomar cada fruta irnos al laboratorio y cuantificar inicialmente la sustancia que tiene cada fruta y luego mirar los principios activos, cuantificarlos, mirar en dónde están las concentraciones y hacer diseño de tratamiento. Es decir, que lo que nosotros proponemos con esta técnica terapéutica es que la gente se cure comiendo, porque la fruta fundamentalmente es un alimento. Todas las frutas son ricas en vitaminas, unas más una vitamina que otra, pero todas son ricas en vitaminas, igualmente en oligoelementos, en sales minerales, y algunas muy específicas tienen sustancias diferentes, como las fuentes proteicas. Y también dentro de las frutas pues tenemos los líquidos, el agua. Para nosotros fue una gran sorpresa encontrarnos que el mejor líquido que se puede tomar es ese zumo de las frutas, porque es un zumo que está enriquecido en vitaminas, en sales minerales, y en algunos casos lleva todos los complementos necesarios para tener una estupenda salud y un excelente funcionamiento orgánico, pero en otros casos produce efectos a nivel de retardar el envejecimiento de las células, y esto se convierte en que sea un producto que también ayuda a que las células, como bien y como le indica su nombre, al oxigenarse se retarde el envejecimiento. Las frutas cumplen una función de alimento por toda la variedad de sustancias que tiene, cumple una función de prevención por las sustancias que tiene, que ayuda a prevenir las enfermedades, pero lo más novedoso es que tiene una actividad ciertamente terapéutica ya para el uso terapéutico de curación de enfermedades. Esto lo hacemos en base de las concentraciones de las sustancias fitoquímicas que hemos encontrado en cada fruta, y dependiendo las concentraciones de estas sustancias, las frutas sirven para una u otra enfermedad. Aunque ciertamente hay frutas que nos han asombrado, como las uvas, que hemos encontrado que la uva, en las estadísticas que se han hecho por las sustancias que hemos encontrado, puede curar más de 200 enfermedades, siendo una de las frutas más estudiadas y con mayor sustancias terapéuticas. Y hay que recordar que España es uno de los mayores productores de uvas del mundo. Hay otras frutas que tienen ustedes aquí, como la manzana, que en la frutoterapia hemos hecho ya unas denominaciones, y la manzana la conocemos o la hemos denominado la fruta de la sanidad. Hay otras frutas que les hemos hecho estas mismas denominaciones, como la pera, que es la fruta del hombre, o como los higos, que ya la hemos denominado la fruta de la mujer, o como la granadilla, que es una fruta tropical que yo creo que aquí en Mallorca se puede cultivar por el clima que veo que hay. Esta es una fruta pediátrica, es la fruta más adecuada para los niños. O frutas que verdaderamente son fantásticas, por ejemplo la piña, que al mismo tiempo tiene calcio pero tiene bromelina y tiene un sinfín de sustancias que no solamente ayuda a ser un elemento desinflamatorio, sino que también puede ayudar a controlar otro tipo de patologías. O como el tomate, ese regalo que se trajo de América Latina al mundo y que se descubrió que allí está la fuente más grande del licopeno, tal vez el único o el más potente antioxidante, pero tiene una característica este antioxidante, es que en los trabajos de laboratorio se ha encontrado que funciona casi como una quimioterapia a nivel de los tumores cancerígenos. Hay que recordar también que la uva negra tiene algo parecido. El antioxidante que tiene la uva negra, aunque no es licopeno, en este antioxidante hemos encontrado características capaces también de hacer un trabajo muy parecido al que hace el licopeno frente al sistema celular cuando está tocado por células cancerígenas. Y luego pues pasamos a otras frutas, por ejemplo los cítricos, que aunque son nativos del sur de la China, pues dicen que España es tal vez el único país en Europa que tiene una gran producción, y aquí son muy famosas unas naranjas, un sitio que produce unas naranjas estupendas. Creo que todos aquí ustedes en Mallorca lo conocen. Y naturalmente dentro de estos cítricos habría que hablar, hacer capítulos aparte, por ejemplo de la mandarina, que me contaba don Pedro hace un rato que lamentablemente en Mallorca se ha prácticamente está en vía de extinción porque la clementina reemplazó a la mandarina. Y la mandarina hemos descubierto que es la fruta ecológica, es decir, es la fruta del siglo XXI, pasando naturalmente por el limón, que es la fruta de los mil usos, por sus sustancias antibióticas que tenemos allí que hemos encontrado, o por el pomelo, que esta es una de los cítricos más sorprendentes por las sustancias que tiene capaces de ayudar a controlar problemas del sistema cardíaco, que puede ayudar a controlar problemas que tienen que ver con el sistema circulatorio, que por la gran cantidad de vitamina C y ácido cítrico tienen, pueden ayudar a combatir problemas que tienen que ver con el ácido úrico y con algún tipo de artrosis y de artritis. Sin descuidar sustancias tan maravillosas que tiene el pomelo, por ejemplo, en la semilla, en la pipa del pomelo, hemos encontrado un antibiótico que es capaz de atacar una bacteria que cada día está haciendo más pasto de nuestros estómagos, que es el Helicobacter pylori. Pues los antibióticos de síntesis de farmacia están viéndola bastante gris, bastante difícil para combatir, para poder atacar esta bacteria. Y resulta que la semilla del pomelo tiene una sustancia que en los trabajos que hemos hecho con pacientes ya hemos encontrado que puede perfectamente atacar esta bacteria, controlarla sin dañar la flora intestinal, que usualmente cuando se usan los antibióticos de síntesis, lamentablemente nuestra flora intestinal sale muy mal librada. Esta misma semilla, esta nueva pipa del pomelo, por su sustancia antibiótica que hemos encontrado allí, la hemos aplicado en otras patologías y en otras infecciones con resultados verdaderamente prodigiosos. En el caso de las infecciones de garganta, en las infecciones de laringe fundamentalmente, y en algunas infecciones que tienen que ver con la piel, la pipa del pomelo nos ha dado un excelente resultado. Pero fíjense que las pipas, tanto del limón, de la naranja y la mandarina, ahí ya tenemos un problema grave, porque estas pipas de estas frutas son ricas en ácido cianhídrico. Y el ácido cianhídrico, cuando hablamos nosotros de ácido cianhídrico, estamos hablando ciertamente de cianuro. Por eso cuando alguien toma naranjas, o toma limón, o toma mandarinas, siempre recomendamos que no usen las pipas. Esta misma sustancia también la tiene las pipas de la manzana. Espero que no se les olvide el nombre, ácido cianhídrico, que es una sustancia altamente tóxica que en pequeñas cantidades va dañando órganos y va degenerando el organismo hasta llegar a un envenenamiento generalizado. Yo quisiera, de estos cítricos, quisiera hablar un poquito de esta fruta ecológica, de la mandarina. Hemos encontrado una y hemos diseñado una fórmula fantástica, porque es la única fruta que hasta ahora conocemos que es capaz de arrastrar tres metales que nosotros permanentemente estamos permanentemente intoxicados, perdón por la redundancia, que es el plomo, ciertamente por la contaminación atmosférica que tenemos, por la contaminación que tenemos de los materiales fósiles, de los combustibles fósiles, el cadmio, que también se da en contaminación atmosférica por efecto del roce que se produce de los cauchos, de las llantas de los coches, y obviamente el aire lo lleva a la atmósfera, al viento, al aire que respiramos, y por ahí lo vamos tragando y va a ir al organismo. Y el mercurio, que es uno de los metales más peligrosos y más cancerígenos que conocemos hasta ahora, que usualmente nosotros lo tomamos en las famosas empastes que se usaban, que creo que todas se siguen usando, en la dentadura, para hacer calcitas, También se usa en las tinturas para el cabello. Espero que con esto no estoy diciendo que no se tinturen en el cabello las personas que lo quieran hacer, pero que sepan que allí hay un peligro. Igualmente, en algunos tintes que se usan de tipo industrial en tejidos, en textiles, y pues la lista es bastante larga en cuanto a este metal, al mercurio. Y la mandarina es capaz de sacarnos estos metales de nuestro organismo, es capaz de producir un efecto de limpieza absoluta de estos tres metales. Y la fórmula es muy fácil, si ustedes quieren tomar nota, vamos a empezar a dar algunas formulillas, algunos secretos de esto de la frutoterapia. Pues, quien quiera limpiarse su organismo de todos estos tóxicos y utilizar esta fruta ecológica, que es la mandarina, que creo que todavía queda algunos árboles aquí en Mallorca, pues aquí está la fórmula. Usted toma tres mandarinas pequeñas, le saca las pipas, por lo que mencionábamos, por el ácido cianhídrico, y en un vaso de otras mandarinas que previamente haya exprimido, las bate con piel y todo, es decir, tanto la pulpa como la piel se bate, bien batido. Sale una especie de crema, una especie de batido, y se toma 3 días seguidos, media hora antes del desayuno, y con esto es suficiente para quitarse la contaminación de todo un año. Es una verdadera fantasía. Además, potencializa los mecanismos inmunológicos, permite que al bajar la intoxicación de estos metales que deprimen los mecanismos inmunológicos, pues por supuesto vamos a potencializar nuestro sistema inmunológico y vamos a tener un verdadero escudo frente a los virus que últimamente están llegando, y que están llegando de una cantidad de virus bastante raros, bastante difíciles, y que es la única manera de podernos proteger frente a esta avalancha de virus que nos están cayendo por esta época. Quisiera referirme un poquito a las frutas denominación, las que hemos hablado. En su orden hablábamos de la fruta del hombre, la pera. Pues hemos encontrado que en la pera hay unas sustancias capaces de desinflamar la próstata. Por eso la llamamos la fruta del hombre, porque las mujeres no tienen la próstata. Nosotros los hombres sí. Y allí hemos encontrado una cantidad de sustancias que en nuestro libro de frutoterapia, nutrición y salud viene una fórmula cómo poder desinflamar y poder volver a que la próstata funcione perfectamente gracias a esta terapia con peras. Y simplemente, si la persona no tiene problemas de próstata, pero está por encima de los 45 años, sería muy bueno que de vez en cuando se consumiera las peras como tipo preventivo, para hacer prevención y no tener problemas con la próstata. En el caso de la fruta de la mujer que mencionábamos, de los higos, pues es que hemos encontrado cosas muy curiosas. Es que el higo fue el primer vegetal que encontramos, las famosas, que ahora están tan de moda, las isoflavonas, los flavonoides, es decir, en términos más químicos y más científicos, los fitoestrógenos. Pues es que los fitoestrógenos tienen un papel verdaderamente importante en nuestra vida, por dos razones, especialmente las mujeres. La mujer, a partir de los 30 años, sus ovarios empiezan a reducir la producción de estrógenos, y es cuando empiezan a aparecer ya problemitas que tienen que ver con la no asimilación del calcio, la no metabolización a nivel de la masa ósea, y por supuesto empiezan a generar ya problemas que tienen que ver con los cartílagos de las articulaciones. Empieza a producirse problemas a nivel del sistema muscular y fundamentalmente a nivel del hueso. Eso por un lado. Por otro lado, cuando la mujer entra al síndrome del climaterio, es decir, a la menopausia, pues allí los ovarios prácticamente dejan de producir estrógenos. Y hemos visto que un higo de 100 gramos equivale a 250 miligramos de estrógenos, que es la cantidad necesaria para que una persona, una mujer, pueda tener un funcionamiento de asimilación, por un lado de su calcio, la masa ósea, por otro lado, a nivel de su sistema nervioso, porque hay que recordar que cuando la mujer tiene el signo del climaterio, lo primero que hace es deprimirse, porque se suscita ahí un fenómeno muy curioso, y es que el neurotransmisor que se llama serotonina se empieza a bajar, es decir, el organismo empieza a bajar su producción, y al bajar la producción viene la famosa depresión. Y en España tenemos 6 millones de deprimidos. Que a mí, que vengo de América Latina, donde yo, la verdad es que en mis 34 años que llevo trabajando allí como investigador, no vi un solo deprimido. Muy pobres, tenemos guerra, pero nadie vive deprimido. Pero llego a España, donde es un país de primer mundo, donde la gente tiene una cantidad de comodidades, donde no hay violencia, donde hay bueno, un bienestar muy alto, y me encuentro 6 millones de deprimidos, y a mí eso no me cabe en la cabeza. Pues hemos descubierto que el hecho de que se baje la producción de estrógenos, también hay una baja de producción de serotonina, y por supuesto viene la depresión. También ocurre el cambio de humor. La mujer en estas condiciones es muy sensible, se vuelve muy irascible, y cualquier cosa la torna o muy, muy sensible y con muy fácil para llorar, o de un genio, francamente, casi que de un toro de estos de casta. Bravísimo. Eso se da por ese fenómeno, el fenómeno de los fitoestrógenos, que tienen que ver, es decir, en este caso la mujer, de los estrógenos, y lo que vamos a cubrir de esas carencias con el higo. Ahora, hay un mito que en España se da con mucha frecuencia, y es el higo engorda. Verdaderamente es un mito, en cierto modo, porque si el higo se consume seco y se ha secado con mucha harina, lo que va a engordar realmente es la harina. Pero si una mujer joven, por ejemplo, una mujer a los 30 años, empieza a tomar higos para prevenir, se excede en el consumo del higo, pues por el exceso de estrógenos también tenemos que puede empezar a subir de peso. Pero no es como sucede con otros alimentos, que es por efecto de las calorías vacías, como sucede con los azúcares refinados, o sucede con los cereales, las harinas refinadas, o sucede con las grasas saturadas. Aquí es porque se excede en la cantidad de fitoestrógenos que está tomando en el higo, que consume, y obviamente el organismo en su sabiduría empieza a producirse un efecto allí y se pueden ganar kilos. En el hombre que come muchos higos y que dicen, bueno, yo me estoy engordando, pues ciertamente es que nosotros no necesitamos muchos estrógenos. Y si se nos llegan a subir los estrógenos, no solamente vamos a coger kilos, sino que esos kilos se nos van a colocar alrededor de la cintura. Pero no solamente vamos a tener problemas alrededor de la cintura de grasa acumulada, sino que vamos a tener otros problemitas, y es que vamos a tener una muy baja producción a nivel de lo que tiene que ver con la parte eréctil, y se puede originar una impotencia funcional, curiosamente, por el exceso de hormonas. Y en algunos jóvenes que lleguen a comer muchos higos, ahora tiene que ser muchos higos, aclaro esto, pues puede generar que se cargue demasiado de estrógenos y tengamos otros problemas paralelos a esto, a la función que tiene que ver con la sexualidad. En el caso del cabello, cuando un hombre tiene demasiados estrógenos también puede producir caída de cabello. Mas sin embargo, en las mujeres, cuando tienen suficientes estrógenos, es cuando no se les cae el cabello. Pero claro, es que la hormona predominante en nosotros es la testosterona, mientras que la hormona predominante en la mujer es los fitoestrógenos, en este caso, ¿no? Eso es lo que quería mencionar del hígado. Pero el hígado también tiene otras funciones, por ejemplo, para los problemas que tienen que ver con los quistes, esos quistes que se forman en los pechos. Hay una fórmula maravillosa, que es los higos, la onagra y el germen de trigo. Yo he tenido pacientes que en 15 días les hemos logrado diluir los quistes simplemente haciendo una terapéutica que tenemos con esos tres productos. Que lo repito, higo, onagra y germen de trigo. Y es una verdadera fantasía. Pero no solamente para los que están en los quistes que se forman en los pechos, sino también los que están en los ovarios, por ejemplo, que últimamente hemos visto una verdadera plaga en las mujeres muy jóvenes que se llenan de estos quistes. Parece ser que las carnes, cuando el ganado se le ha puesto muchas hormonas, cuando se le ha puesto acelerantes, produce unos efectos, unos residuales en la carne que se consume, y naturalmente es un poco, esto es un poco la causa de esta plaga que son los estrógenos, los quistes. En el caso de las mujeres, después de los 30 años, hay otra enfermedad o otro problema que hay ahí, que es el problema de la miomatosis, es decir, los tumores benignos que se forman en el útero, o los miomas. Esta misma fórmula, agregando alguna otra plantita que tenemos por ahí en el libro, podemos diluir los miomas sin necesidad de hacer cirugías, gracias a esta maravillosa fruta que conocemos como higo, asociado con la onagra, el germen de trigo, y la caléndula, que es la planta que nos va a ayudar. Por eso el higo se conoce como la fruta de la mujer, pero también tiene otra particularidad. En la antigüedad, las mujeres, cuando iban a dar a luz, 15 días antes de tener el bebé, las señoras tomaban una infusión con una hoja de higo. Y cuando faltaban 8 días, no solamente tomaban la infusión con una hoja de higo, sino se hacían baños en el vientre con la hoja de higo, teniendo cuidado de no darse el sol, porque el higo tiene una propiedad. Si usted llega a hacerse un lavado en el estómago, estando embarazada, y se pone el sol, puede tener quemaduras profundas. Pero si no se pone el sol, no. ¿Y qué es lo que se logra con esto? Es que hemos visto que las mujeres, cuando hacen este tratamiento de la infusión de hojas de higo, más los baños, en el momento del parto, tienen una perfecta dilatación, igual como si se hubiera puesto una peridural o se les hubiera inyectado pitocin, y tienen unos partos casi que sin dolor. Y dice, esa es la sabiduría popular que había aquí en España y que fue trasladada a partir de la colonización allí, y nosotros en Colombia aún la conservamos. Y ahora tenemos el parto en el agua, y una de las cosas que estamos usando, rescatando, es que a las chicas jóvenes que están teniendo el parto en el agua, se utiliza el higo de esta manera, y hemos tenido unos partos verdaderamente prodigiosos. Las chicas allí de Colombia últimamente máximo querían tener uno o dos hijos, porque claro, un parto es muy serio, hay mucho dolor, hay mucho sufrimiento, pero con esta técnica del parto en el agua y con las hojas de higo, pues hemos visto que se animan a tener hasta 3 y 4 chicos más, porque se produce un parto casi que sin dolor. Bien, la fruta pediátrica, seguimos tratando mujer, hombre y niño. Yo quiero mostrarle la fruta pediátrica que la hemos traído de Colombia, la traemos en vivo y en directo, para que usted la conozca, es una fruta que no hay aquí en España. Janet les va a mostrar, esta es la famosa granadilla. Yo también la llamo la fruta de los periodistas. Aquí que creo que estamos en la casa de la prensa, algunos de los que están aquí dirán, bueno, ¿y por qué la fruta de los periodistas? Porque esta fruta también es la que cura las gastritis, las úlceras y la hernia de hiato. Es que el periodista es el que más se enferma de problemas de úlcera. Por eso la hemos llamado también un poco a la fruta de los periodistas. Esta fruta tiene una proteína similar a la carne, los huevos y el pescado. Tiene vitamina C, más cantidad de vitamina C que la naranja. Está llegando más o menos entre 85 y 100 miligramos por cada 100 gramos de esta fruta. Pero además tiene unas sustancias que estimulan el timo, que es una glándula que produce en los primeros años de vida del ser humano, produce el crecimiento, es la que permite que haya crecimiento. Pero también ayuda a que al estimular el timo, pues produce una perfecta inmunización, y es casi que una vacuna que se pone al bebé para que sea inmunizado, que tenga ese escudo protector frente a los virus, las bacterias, los gérmenes y los hongos. Por eso la hemos llamado la fruta pediátrica, y se puede suministrar el zumito a partir de los 2 meses de vida del bebé. Bueno, yo siempre he dicho que se le da desde los 2 meses hasta los 100 años de edad de los bebés, porque es que uno después de los 70 años empieza a volver a ser niño, ¿no? Es una fruta que tiene una fibra vegetal, tiene una enzima digestiva que ayuda también a controlar el problema del estreñimiento de los niños. Fíjense que aquellas madres que no le pueden dar lactancia a los niños y dan las leches maternizadas, el gran problema es el estreñimiento. Empiezan a tener los niños estos cólicos terribles, empieza el niño a tener problemas de estreñimiento, y esta fruta lo que hace es regularizar por las sustancias que tiene, por estas enzimas digestivas que tiene. Y además, en los seres humanos, cuando nacemos, hay dos sistemas en el organismo que no vienen maduros, que es el sistema digestivo y el sistema respiratorio. Y por la gran cantidad de vitamina C que tiene, por la estimulación que se hace al sistema inmunológico a través del timo, y por la vitamina C que tiene, pues vamos a ayudar a que tanto el sistema digestivo como el sistema respiratorio tengan un mayor proceso y más adecuado de maduración de estos dos sistemas, para que el niño pueda resistir todo lo que se le viene encima, que es las bacterias, los virus, los gérmenes y los hongos. Podríamos hablar de muchísimas frutas, pero quiero referirme a una que salió publicada en un artículo que escribieron aquí en el periódico, se había publicado aquí, y que es una fruta que yo creo que a todo el mundo les ha llamado la atención, que es el tricosanto quinoalobi. Es una especie de pepinillo donde nosotros llevamos unos 15 años de trabajo, y en tubo de ensayo en este momento logramos aislar una enzima que se llama la tricosantina, y en tubo de ensayo hemos logrado matar el virus del SIDA. No podemos dar más datos porque estamos en ese proceso de investigación, pero sí se abre una gran esperanza para esta terrible enfermedad, que ya son 40 millones de seres humanos que lo están padeciendo, y que además las drogas retrovirales se han convertido en el gran negocio de los laboratorios y en el gran problema de los países pobres de este planeta, y que probablemente esta fruta, que es tan universal, que se da en todas las latitudes del planeta, pueda tener allí una posible esperanza estos 40 millones de seres humanos, y probablemente en los próximos 20 años otros 40 millones que pueden estar infectados. Vamos a mostrar frutas que les he traído en unas diapositivas para que ustedes conozcan un poquito más frutas, y luego vamos a hacer una pequeña seccioncita de preguntas para resolver inquietudes de ustedes. Aquí tenemos el mango. Esta es la fruta, a ver, es la papaya, es una variedad de papaya que tenemos allí. Esta es la carica papaya, y esta es la fruta más trabajada. Esta es la fruta con la que, para hacer de la anterior fruta, la papaya, el papa ha sido uno de los pacientes que más ha usado la papaya. A él se le está dando una especie de fermento de papaya, y es porque encontramos la papaverina y la papaína, y con ella estamos controlando el temblor que da el Parkinson. Es decir, parece que estimula la producción de una sustancia que hay allí, que es la que permite que el cuerpo no tiemble, que las extremidades no tiemblen, que es la dopamina. El organismo, parece que esta, la papaya, produce un estimulamiento a nivel de las células que producen la dopamina, y al elevar la dopamina, el paciente deja de temblar y de estar rígido. Bueno, aquí les traemos la que está allí en la pendina, pero la traemos aquí en vivo y en directo. Esta es una fruta rarísima. Los ingleses la llaman la golden fruit, es decir, la fruta de oro. Se llama, aquí en España se conoce como pisalis. En América Latina el nombre indígena es uchuva. Y esta es una fruta fantástica. Es la única fruta que regulariza el azúcar en los pacientes que tienen diabetes, es decir, aquellas personas que tienen el azúcar alto y que tienen que medicarse, y que inclusive pacientes que son insulinodependientes, haciendo un tratamiento adecuado asociado con otras plantas que tenemos, pues prácticamente dejan de usar la insulina y podemos controlar el problema del azúcar y estabilizar el azúcar. Es una de las virtudes grandes de pisalis, pero también ayuda a estimular las células de los ojos, y nos ha ayudado, por ejemplo, a diluir, puesta una gotita en el ojo, diluye cataratas, si no están muy complicadas, igualmente los pterigios, y puede reversar algunos problemas ópticos como miopías, hipermetropía, presbicia, astigmatismos, si no están muy complicados. Por eso la hemos llamado la fruta de la diabetes y de los ojos. Este es un libro que le hablaba yo en una conversación anterior a don Pedro, que es el primer libro que escribimos, que se llama Frutoterapia, el poder terapéutico de 106 frutas. Vienen solamente frutas y frutas. Este fue publicado en Colombia, este fue el mayor bestseller que ha habido en América Latina. Y la que aparece en la portada es mi hija que anda por ahí. Esta es la uchuva, que ya hemos hablado. Esta es una yo les quería mostrar esto. En Colombia nosotros hicimos el primer festival frutero y el primer desfile del caballo frutero y de la vaca frutera. Y como ven ustedes, los adornaban y es un espectáculo que se hace todos los años. Y es el espectáculo más lindo que hay en Colombia, y es una fiesta, se hace en un pueblito que se llama Tibacuy, que está a una hora de Bogotá, y es único, es el único espectáculo que existe en el planeta, y se llama el desfile del caballo frutero. Seguimos a... Esta es una fruta espectacular, esta es una fruta exótica, se llama la pitaya, es una fruta que es de la familia de las tunas. Es una fruta nativa de Colombia. Tiene una enzima digestiva que, a pesar de que es laxante, fíjense que todos los laxantes son agresivos a nuestro sistema digestivo, lo irritan, atacan la flora intestinal, producen problemas serísimos, porque tomar laxantes es verdaderamente un atentado contra nuestro organismo. Pero resulta que esta fruta es la única que tiene una enzima que no deja arrastrar ni una sola partícula de la flora intestinal. No irrita, es el único laxante que no irrita nuestro colon y produce un efecto a nivel digestivo impresionante. Además, ayuda a desinflamar el hígado, ayuda a que los conductos, tanto biliares como vesiculares, se destapen y ayuda a sacar un poco ese barro hepático, que es el causante que forme la famosa piedra a nivel de la vesícula. Es una fruta dulce, muy agradable, y yo creo que aquí en Mallorca es posible que se pueda climatizar, es decir, traerla y que se dé aquí. Esta es una fruta de Nueva Zelanda, se llama mangostán o mangostino. Esta es una fruta de algodón. En las semillas, en las pipas de esta fruta, produce un aceite que es el único aceite capaz de quitar estrías. Viene nuestro libro de frutoterapia y belleza, y es lo que yo he llamado la revolución de la belleza, porque sin necesidad de irse al bisturí, sin necesidad de atacar con estos métodos invasivos como es el bisturí, pues podemos quitar estrías de cualquier sitio del cuerpo. Es decir, que es un verdadero prodigio. Además, es muy rico en vitamina E, constituyéndose también en una fruta de la juventud, y el sabor es tremendamente agradable. Este es el famoso cultivo de pitaya. Allí, en este cultivo, se siembra y de allí se trae las pitayas a España. Esto es de Fusagasugao. Este también es una partecita del cultivo para exportar, para traer aquí a España. Esta es la famosa fruta ecológica, la mandarina. Si ustedes ven la diferencia entre la clementina, que viene ya sin pipas y que ya es muy hibridada y que ya las sustancias terapéuticas son muy pocas las que tiene, pues qué bueno sería volver a rescatar y volver a sembrar aquí en Mallorca, donde me contaba don Pedro que se dan unas estupendas mandarinas. Esta es una fruta que yo no sé si aquí la no creo que la conozcan, es muy tropical, se llama zapote. Es una fruta nativa de la India. Y con esta, en la pipa de esta fruta, hay una sustancia con la que estamos curando leucemias. Además, la cáscara, o sea, la piel de esta fruta, se bate con agua y se pone sobre el cabello y es una cosa impresionante cómo para la caída del cabello y cómo lo pone más grueso y lo pone brillante, brillante. Es una cosa fantástica. Esta es la que le mostramos aquí en vivo en directo, la famosa granadilla. Esta es una papaya abierta, esta, pero es de las papayas nuestras, porque las papayas que hay aquí son pequeñitas, un poco hibridadas. Allí en Colombia, nosotros hemos cogido papayas que pueden pesar 15 kilos y son de un aroma y de un dulzor que usted prueba la primera y quiere seguirla probando. Esta es una de las frutas espectaculares que yo he encontrado aquí en España, también nativa de la India, y el mayor productor del mundo es España, y el mayor productor de España es Elche. Esta fruta tiene una particularidad excelente, y es que tomando la fruta así, las pepas, con todo su jugo que hay adentro, como se come aquí en España, es un laxante muy suave que tampoco produce efectos a nivel de la flora. También es un purgante. Fíjese que con ella, con la cáscara, con la piel de esta fruta, en Colombia hacemos una especie de vermífugos y sacamos lombrices, o sea, ascárides, algunos tricocéfalos y algunos subsuros. Es decir, que es un desparasitador a nivel del hombre. Y en el caso de las diarreas, aquellas personas que tienen diarrea, se toma una infusión o un cocimiento de esta cáscara, de esta fruta, y es casi como ponerse un corcho, un tapón. Es impresionante. Y la cáscara también, si se pone a cocer bien blanda y se hace un puré, una especie de purecito, y se pone miel de abejas y jalea real, quita las arrugas. Buena noticia para todas las damas que hay aquí. Bueno, este es un burrito, un asguito. También es el desfile de los animales fruteros que hay allí. Allí desfilaban vacas, caballitos, burritos y hasta un perro ahí por ahí con frutas. Esta es una nuez, no sé si aquí la han comido, la macadamia. Es una fruta nativa de Australia. Esta es una de las nueces, don Pedro, más ricas en grasa. Tiene un 69%, más que la avellana. Pero la grasa de esta fruta tiene una particularidad espectacular. Es que es la única que tiene omega 3, omega 6 y omega 9. Esta es la fruta, don Pedro, quería presentársela especialmente a don Pedro y a todos ustedes. Esta es la fruta del elixir de la larga vida. Esta es una especie de almendra que los campesinos comen allí, y quien quiera vivir más de 100 años come de esta fruta y no se enferma y se muere de viejito. La gente que se muere allí se muere porque ya no puede más con el alma, pero no, es donde menos cáncer hay, los viejitos se mueren. Me pasó una cosa curiosa con esta fruta. El señor que yo estuve conversando es un señor de 120 años, se había casado tres veces y la recién matrimonio era la cuarta, y las tres esposas anteriores habían muerto ya de viejitas. Y con la cuarta, él con 120 años, tenía un niñito de 4 años. Dios. Y hicimos un reportaje para la CNN de Estados Unidos, que fue hasta aquí con sus cámaras, y los periodistas y los camarógrafos les parecía curioso que el señor con esa edad pudiera engendrar un niñito sano de 4 años. Entonces me preguntaba el periodista que si la próstata que coma esta vez, mire, cuando una persona, un campesino de estos, toma esta fruta, no se le daña ni siquiera la próstata, ni siquiera tiene problemas de impotencia a esa edad. Tiene un sabor a patata, como entre patata y almendras. Se hace en diferentes formas. Nosotros, algún día yo quiero traerla para que la prueben ustedes, porque tiene un sabor espectacular. Se puede hacer en especie de paté, se puede untar a las galletas, se puede poner fritas, nosotros llamamos chachafritas, como con patatas fritas, y se puede tomar también en cocidas y también en cocidos, acompañada con otras verduras. Y definitivamente es el elixir que tanto han buscado los científicos, pues la naturaleza lo tiene guardado allí, en un pueblecito, en un valle interandino de Colombia. Allí está esta fruta esperándolos. Hay una cosa interesante, esta fruta nos invitaron el Canal 9 en Argentina, nos invitaron durante 8 días, hicimos un programa de 3 horas mostrando sus propiedades y cómo se preparaba. Nos instalaron en el estudio una cocina inmensa allí en el estudio 9 y fue un espectáculo tremendo en la televisión argentina, igualmente en Estados Unidos. Esta es una de las frutas con más futuro que tiene y que yo creo que no hay nadie en este auditorio que no quiera llegar a viejo en las mejores condiciones. Esta es la fruta reina, la guayaba. Esta, nosotros los colombianos nos conocen por el olor de la guayaba. Y cuando yo digo la fruta reina es porque la única fruta hasta ahora de las 5.000 especies y 200.000 variedades que tiene 16 vitaminas, tiene proteínas igual a la carne, el pescado y la leche, y tiene oligoelementos, tiene todos los oligoelementos que hasta ahora se han descubierto, y lo más impresionante es que tiene las sales minerales más necesarias para el organismo. Por eso le llamamos la fruta reina, porque no ha habido hasta ahora de las que hemos estudiado que pueda superar en propiedades a esta fruta, a la guayaba. Hay varias variedades. Esta es la rosada, hay una roja, hay una blanca, hay una amarilla, pero todas tienen la misma fragancia y la misma sustancia. Esta también es muy rica en vitamina C, llega a tener entre 100 y 120 miligramos por cada 100 gramos de esta fruta. Este es el desfile en este festival de las frutas, que yo quisiera volver a hacerlo aquí en España, volver a hacer un festival de la fruta y hacer un desfile así como eso hemos hecho allí en Colombia, que fue precioso. Esta es una especie de papaya. ¿Es la papaya? Ah. Es que hay una especie de papaya en Colombia que creo que no está aquí, que allí en Colombia tiene un nombre para nosotros muy vulgar, pero para ustedes no creo que va a ser vulgar, le llamamos tapaculo. Y es una papaya que tiene la función distinta a la otra. Esta, usted la come, si tiene diarrea, y a los 5 minutos queda absolutamente tapado. Y por eso la llaman tapaculos allí. Aunque en Colombia decir esa palabra es muy grosera, pero aquí creo que no. Bueno, 10 minutitos de preguntas. Janet y el doctor Carlos les indica para que tengamos orden en las preguntas. Muchísimas gracias, doctor Albert. Muchísimas gracias, doctor Carlos, por su presentación. Ha hablado de muchísimas frutas, pero he notado faltar una que conocí hace muchos años, que además tiene unas magníficas cualidades que tampoco no hemos hablado, que además es misteriosa. Me gustaría que me hablara de ella. Se trata del coco fez, coco de mel, que se hace en las islas Seychelles, solo una pequeña isla, que es la Mae, y son unos cocos de unos 40 kilos de peso, 50 kilos de peso, y 60, y que tienen una particularidad muy, muy curiosa. Se han pagado fortunas por ellos, los grandes millonarios de este mundo. ¿Conoce el coco fez, Alfred? Bueno, el coco fez nosotros no lo conocemos mucho, no lo hemos estudiado porque no hemos tenido oportunidad de ir a donde lo siembran. Perdón, no lo siembran, sale por generación espontánea. Es una pequeña isla, la isla Mae, sí. En la Seychelles, y un sultán fue allí, cogió todos los cocos para hacerse multimillonario y luego pegó fuego a la isla y solo hay un pequeño valle que se produce. Es muy difícil sacarlos, no quieren dar, no dan permisos, tienen miedo a que se pueda, pero el gran secreto es que solo se hace, y además su gran virtud es que dicen que es muy afrodisíaca. Bueno, yo le quiero comentar, don Pedro, y gracias por la pregunta. Nosotros del coco en general sí lo hemos investigado, y hay una cosa sorprendente, a usted lo va a sorprender. En el único producto natural, en el único líquido natural que nosotros hemos creado vida, ha sido en el agua de coco. Y eso, desde el punto de vista científico, ya es un verdadero prodigio. Que en el agua de coco, como elemento para crear vida, como elemento, como matriz para crear vida, como elemento fundamental, que hayamos podido crear vida en el agua de coco, ha sido lo más sorprendente. Ahora, cuando descubrimos eso, empezamos a estudiar el coco con más con más cuidado y descubrimos que es que el agua de coco es tal vez superior, 2 o 3 veces superior a la leche materna. Y además, las proteínas que encontramos, la cadena trófica que encontramos y de próteos que encontramos allí, fue verdaderamente prodigiosa. Esta es la única fruta que alcanza a superar los 20 o 25 aminoácidos en la cadena de próteos. Y además es la más completa en todo lo que tiene que ver con sales minerales y con oligoelementos. Y con lo que les contaba al principio, hemos podido crear vida en esa agua. Pero el coco, hablando ya de la fruta en sí, de la pulpa, pues tiene cosas curiosas. Hasta ahora se han descubierto 50.000 sustancias, pero solamente hemos estudiado alrededor de 30 sustancias. Es decir, el coco está virgen todavía en lo que falta por investigar. Porque es una fruta, por un lado, por ejemplo, la parte de encima, la que está por encima de la cáscara dura, esa parte leñosa que la recubre por encima de la parte dura, hemos encontrado una sustancia diurética casi más poderosa que la cola de caballo. Y hablar de la cola de caballo versus a esta pulpa es hablar de tal vez el más poderoso diurético que existe. Solamente esta parte. Pero si nos metemos a la carne, por ejemplo, la carne del coco, pues encontramos que equivale a tener la proteína que tiene el tofu, por ejemplo, que es el queso de soja. Hay que hacer una escala de proteínas para hablar del coco. Por ejemplo, las carnes rojas tienen entre un 18 y un 20% de proteína. Las aves tienen entre un 20 y un 22. Los mariscos y los pescados entre un 22 y un 24. Pero la soja, el grano, tiene un 33. Y el tofu, el queso de soja, tiene un 52. Y el aislado de soja, que es la mayor fuente proteica que existe en el planeta, tiene un 90%. Pues el coco tiene la misma cantidad de proteína que tiene el tofu. Y nos falta, yo diría que de las frutas, que aún nos queda muchísimo por enterarnos. Dice que lo que me cuenta hoy don Pedro, alguien nos había contado y nos decía que teníamos que ir a investigar a esta isla, pero el problema, como digo yo, nosotros los investigadores del tercer mundo, como en el caso mío, donde no tenemos respaldo de ninguna índole, no hemos sido auspiciados ni tampoco nos hemos casado con ningún laboratorio ni ninguna transnacional, pues nos ha tocado trabajar con las uñas y a veces ir a investigar a estos sitios. Se necesitan tanto dinero que hay frutas que yo quisiera investigar, pero que no he podido ir a investigar estas frutas, aunque sé lo poco que se sabe, lo sé, pero que me gustaría investigar. Y una de estas cosas que quisiera investigar es este secreto del coco que hablaba don Pedro y a esta isla, que es donde realmente se produce este tipo de coco. Pero el coco, en términos generales, es una de las frutas más maravillosas que existe y una de las frutas que mayor posibilidades tienen a nivel terapéutico, porque lo que se sabe es muy poquito por las razones que les he explicado. Muchas gracias. Un inciso y una pregunta, Albert. El inciso es que Albert nos habló de la cola de caballo. Se refiere a una planta que se llama cola de caballo, que es el Equisetum. La pregunta es, y voy a hacer también una previa. Hace muchos, muchos años, una princesa aquí en Mallorca estaba muy triste porque le gustaba mucho la nieve y como hace tanto calor, pues su padre, que la quería mucho, sembró unos árboles que cuando florecen en el mes de febrero, la flor es normalmente blanca, a veces de color de rosa. Parece que toda la llanura de Mallorca está cubierta de nieve, es el almendro. Yo le pregunto a Albert que nos hable un poco del almendro. Bueno, pues no sabía esa historia tan bonita. Bueno, es una historia. También la Sociedad de Amigos del País del siglo XVIII tiene que ver, pero en fin, era para introducir el almendro, si nos puede decir algo. Desde luego, el almendro o la almendra es tal vez una de las frutas más espectaculares. Comentábamos antes de bajar aquí el auditorio sobre esta fruta, y es la única fruta que hasta ahora hemos encontrado una tremenda concentración de boro vegetal, que es la sustancia que hace que las neuronas, es decir, estas células que de las que se va muriendo, se muere y no se puede reponer, o no la repone, pues es capaz esta sustancia de alargarle la vida, de activarla y alargarle la vida. Además, el tejido conectivo lo estimula de tal manera, lo oxigeniza de tal manera, que aquellas personas que están perdiendo la memoria, que han perdido la memoria, haciendo un tratamiento que aparece en nuestro libro de Frutoterapia, Nutrición y Salud, es prodigio cómo se recupera otra vez la memoria, cómo podemos volver a manejar la memoria. Yo también la llamo la fruta de los estudiantes, porque es para aquellos niños o aquellos jóvenes que necesitan tener muy buena memoria, porque fíjense que la inteligencia está basada un poco, yo diría que el 50% de la inteligencia, un poco más, es memoria. Una persona que tenga buena memoria es una persona inteligente, porque el saber, el hecho de memorizar el saber es capacidad de inteligencia, al menos en nuestras épocas, donde la tecnología cada día nos pone a más velocidad y cada vez la exigencia hacia el hombre, pues se exige más memoria y más velocidad en cuanto a esa memoria. Pues la almendra tiene esa gran propiedad. Pero hay otra propiedad. Las señoras que no le pueden dar lactancia por razones de su trabajo o porque su glándula mamaria no da suficiente cantidad de leche, pues resulta que la leche de almendra es tal vez lo más parecido a la leche materna. Es decir, que la proteína que tiene, los oligoelementos, las sales minerales, las vitaminas, son lo más parecido que hemos encontrado en la naturaleza a la leche materna. Para hablar un poquito de ella. Lo importante de la almendra es no tomarla tostada, que es uno de los problemas que se hace aquí en España, que la gran cantidad de almendra que consume el español la come tostada, porque en el proceso de tostar, el proceso de calor, por lo menos un 40 o un 50% de estas sustancias se queman. Por eso nosotros siempre decimos que la almendra se debe tomar cruda. Quien quiera comerla, es la mejor manera de tomarla cruda. Es la única manera de poder tomar este manantial de salud, que la almendra. Y la almendra tiene otras cualidades. Por ejemplo, la grasa que tiene la almendra, el aceite que tiene la almendra, es tal vez lo más prodigioso que hay para la piel. El aceite de almendras dulces es tal vez lo que yo conozco en mi vida de investigador mejor para hidratar una piel. Aquellas señoras que gastan dinerales con cremas costosísimas para hidratar su piel, pues es una verdadera tontería, porque nada más con que se pongan el aceite de almendras dulces van a empezar a tener una piel verdaderamente fantástica. Yo no conozco algo que produzca una regeneración a nivel del epitelio de la piel y de la capa de colágeno. Es decir, tomando almendras, aquí hay una fórmula que le quiero dar para las que quieran verse jóvenes, bellas y sin arrugas. Tomando y es una formulita muy sencilla, tomando almendras, que es muy importante, tomando cítricos, puede ser naranja, puede ser mandarina o puede ser pomelo, y además tomando nagra, logramos que la capa de colágeno empiece a tomar gruesor y además las fibrinas de la elastina se tonifican. Y la verdad que asiste un arrugadito, empieza a desarrugarse, y empieza a tener una pielecita casi como de bebé. Tuve el privilegio de oír la primera intervención que hice con Alecoito, con Achiachi, Manolo Achiachi, la primera entrevista, y la he seguido no cada semana, porque es una hora muy intempestiva, casi 4:30 de la madrugada. Pero hoy sí que estaba despierto, y he oído a aquella señora que por culpa de las pastillas del colesterol anda con muletas. Y tengo que decirle que yo llevo bastante tiempo sin tomar leche de vaca, porque decimos que la persona es el único animal que toma leche de otro animal. Y la tomo de almendra y digiero mejor y estoy mucho mejor. Y las frutas, las tomo pues por la mañana para desayunar. Yo tomo 4 o 5 frutas, siempre una manzana, un plátano, una naranja, una pera, y varios, pero la manzana podríamos decir que me como 365-400 al año. Y bueno, seguiré en otros programas de radio. Pues gracias. Pues muchas gracias por trasnocharse conmigo todas las semanas, porque todos los miércoles, para hacer jueves, me levanto a las 2 de la mañana para ir al Prado del Rey, a la Casa de la Radio, Radio Nacional, y allí en Radio Nacional tenemos un programa que a pesar de la hora tan intempestiva que tenemos, empezamos hace 3 años con 10.000 oyentes y en este momento estamos llegando ya a los 80.000 oyentes a pesar de la hora. Y es un programa verdaderamente magnífico, lo dirige Manuel Hernández Hurtado, HH, y la verdad que muchas gracias por tener un oyente, porque cada vez que voy salgo a cualquier sitio de España me encuentro a este batallón de amigos, a este núcleo de amigos, de oyentes que todos la semana nos escuchan, y muchas gracias por venir, espero estrechar su mano cuando terminemos. Y me alegra porque es un excelente alumno. Veo que no solamente escucha, sino que practica. Felicitaciones. Bueno, buenas noches. Buenas noches. Es un placer tener un señor como usted aquí y no quisiera desaprovechar esta ocasión para hacerle una pregunta. En primer lugar, con la explicación que ha dado de todas las frutas, claro, aquí no bastan días para comer frutas porque todas nos van a llevar al final a los 300 años. Pero yo le pregunto a usted lo siguiente. Yo soy semifrugívoro. La fruta, según usted, ¿cuándo se tiene que comer? Porque yo la he leído que la fruta es el gran tesoro de la vida, pero también puede ser el gran veneno de la vida, comiéndosela según en qué momentos. Y si usted tuviera el placer de podernos dar una dieta o dos dietas de las suyas, también sería un poco ya de, porque claro, con tanta fruta como usted ha pronunciado y todos los valores que tienen, pues claro, aquí yo creo que alguien va a salir un poco despistado. Yo le diría cuándo se tiene que comer la fruta y aproximadamente, si usted lleva, que me imagino que la lleva, una dieta de las normales de estas. Gracias. Muchas gracias. Sí, la verdad es que nosotros en la investigación hemos encontrado que las frutas, fíjense que aquí vienen lo que nosotros llamamos las reglas de oro de la frutoterapia. La fruta la hemos clasificado en 4 grandes grupos, que es las frutas ácidas, las frutas semiácidas, las frutas dulces y las frutas oleaginosas o neutras. Dentro de estos 4 grupos hemos hecho también dividido 4 subgrupos, que son las frutas de algodón, las frutas de hueso, las frutas tubérculas y las frutas de doble fin. Esto lo hemos hecho con una razón química para poder diseñar y poder hablar de cómo y de qué manera se pueden tomar las frutas. Por ejemplo, según los ciclos circadianos del doctor Pavlovich, premio Nobel, él habla, y en eso yo estoy absolutamente de acuerdo, que la mejor manera de tomar las frutas ácidas y semiácidas es en la mañana, es decir, la naranja, el pomelo, la mandarina, el kiwi, las fresas, etcétera, etcétera. Todas estas frutas que son medio ácidas o totalmente ácidas, en la mañana es la mejor manera de que el organismo las asimile. Luego, las frutas oleaginosas o frutas neutras, que son las castañas, avellanas, aguacate, coco, la macadamia, en fin, todas estas frutas que son ricas en proteínas, como la calabaza, por ejemplo, es una fruta también, y esta es de doble fin, es decir, que es fruta y verdura también al mismo tiempo, pues deberían de tomarse al mediodía. Y las frutas dulces, definitivamente, o digestivas, deben de tomarse en la noche. ¿Cuáles son esas frutas que debemos de tomar en la noche? Pues la manzana, la pera, la papaya, a ver, aquí que conocemos los melocotones, la patilla. Dice que el plátano, siendo dulce, no, porque el plátano en la noche puede... Ahora, hay un tratamiento para curar el insomnio que se debe tomar el plátano en la noche, pero si no es tratamiento si lo quiere incluir como parte de la dieta en la noche, no, porque es pesado. El plátano tiene, esa es la única fruta que hasta ahora hemos encontrado que tiene una farinácea, tiene una especie de harina de carbohidrato, que si lo tomamos en la noche nos puede provocar malas digestiones. Y tomado bastante bien en la noche, después de las 9 de la noche, un plátano puede subir de peso un poquitín. Entonces, por eso no recomendamos el plátano, a pesar de que es una fruta dulce. Decía yo también que la pitaya es una fruta recomendable tomar en la noche. La ciruela, por ejemplo, siendo una fruta semiácida, es importante tomarla en la noche. ¿Por qué? Porque son digestivas, nos van a procurar que haya una muy buena digestión y no vamos a tener pesadillas, no vamos a recargar nuestro sistema digestivo, y también nos va a ayudar a que este movimiento del sistema digestivo, que el organismo verdaderamente entre en un descanso. Porque es que cada vez que nosotros hacemos una digestión, las energías que necesitamos para hacer la digestión equivale a trotar 15 kilómetros. Y si una comida muy copiosa, una cena muy copiosa, cargada de alimentos, un poco indigestos, pues eso aumenta ese potencial, y por eso a veces nos levantamos al otro día cansados, y ese cansancio lo ha producido la mala digestión y los alimentos que hemos consumido en la última comida del día, que es la cena. Ahora, yo no quisiera darles una dieta, porque en el libro de Frutoterapia, Nutrición y Salud hablamos de los alimentos no recomendados y los alimentos recomendados. Yo quiero ponerlos un poquito a leer a ustedes, no porque me interese que lean el libro por llenarme los bolsillos de dinero, no, sino por el saber que hay allí, por lo que hemos consignado allí, y están unas tablas que les van a ayudar muchísimo a orientarse y a que puedan ser ustedes echar mano de este recurso tan importante como las frutas. Hola, buenas tardes. Usted ha hablado que el tomate y la uva negra es muy buena contra el cáncer. ¿Hay alguna cantidad diaria recomendable para que sea más buena contra el cáncer, para combatirlo? ¿O alguna cantidad que sea en exceso que pueda resultar mal? Es una muy buena pregunta, porque hay que tener en cuenta que en el accidente de Chernobyl, ustedes tuvieron aquí nube radioactiva, y aquí debe haber algo de epidemia de cáncer. Y creo que ustedes tienen aquí el antídoto, y es el tomate. La clave del tomate es quitarle la piel, porque la piel no es biodegradable, y el 60% de las apendicitis es causadas por la piel del tomate. Por eso es importante quitarle la piel del tomate. Segundo punto, las pipas del tomate es donde se condensa todos los agrotóxicos, todos los venenos que se utilizan en el cultivo de esta planta, y allí se concentran, y la pipa del tomate se constituye en un tóxico. Si ustedes les quitan la piel y le quitan las pipas, tienen ustedes una fruta magnífica. Y si para quitarle la piel la pasan por agua caliente, como hacen los ingleses, resulta que el licopeno, al calentar esta fruta, al ponerla un poquito en caliente, se potencializa, y vamos a tomar más cantidad de licopeno que cuando lo tomamos sin pasarlo por agua caliente. Y el tomate, de esta manera, puede tomar todo el que quiera, que entre más tome, más licopeno va a tener, y el licopeno tiene la virtud que no solamente va a ayudar a prevenir, a ser un antídoto contra el cáncer, sino que va a ser un antídoto contra todas las enfermedades que tienen que ver con la degradación. Y además, el licopeno tiene una propiedad más, y es que ataca, limpia los radicales libres, que son los que al fin y al cabo, cuando atacan la membrana de la célula, la convierten en cancerígena. Así es que cuando se tome tomate, y de esta manera estamos no solamente dándonos un antídoto contra el cáncer, sino contra una cantidad de enfermedades. Y en cuanto a la uva, pues la uva que tiene más propiedades, que tiene este potente antioxidante que ayuda a controlar y a mejorar los problemas de cáncer, es la uva negra. Tiene que ser la uva negra. Y lo importante de la uva es quitarle también las pipas y la piel, por las mismas circunstancias que mencionábamos del tomate. Y con esas dos frutas tenemos prácticamente un antídoto maravilloso para ustedes que tuvieron esta nube radioactiva, y que algo todavía debe haber por ahí todavía en estos suelos. Hay que Quisiera mencionar que hay que tener en cuenta que cada individuo tiene diferentes sensibilidades. Acuérdense que cada organismo es un universo diferente a otro y que tenemos que contar con la sensibilidad. Hay frutas que a uno le cae muy bien, pero que la misma fruta al otro no le cae bien porque la sensibilidad es diferente. Nosotros somos eventos en la vida totalmente distintos y por lo tanto desde el punto de vista inmunológico, desde el punto de vista de las reacciones histoquímicas y bioquímicas, vamos a reaccionar de diferentes maneras. Por eso van a encontrar ustedes que hay personas que les cae muy bien la naranja, pero a otro que le cae terrible el limón, pero a otro le cae muy bien la papaya y a otro le cae horroroso la papaya. Pero hay otro que dice, yo me muero porque me cae estupendamente bien las manzanas, y otro dice, no, a mí me caen muy mal las manzanas. Hay que recordar esa premisa, esa parte que hemos investigado, que tenemos que tener en cuenta eso que tiene que ver con la sensibilidad de cada individuo y poder encontrar las frutas que más se adecúen dependiendo de esa sensibilidad. Yo quisiera referirme, y antes que se me olvide, darle las gracias a un gran amigo, un gran compañero que conocí en Radio Nacional, que es, y además es el causante que yo esté aquí, que es Rafael Ferrer, no sé si está por aquí, que se levante. No está, bueno, no ha podido venir, pero quisiera decirles a ustedes que Rafael ha sido el artífice y a él quiero darle, antes que se me olvide, las gracias por permitir conocer un grupo de personas y especialmente la familia y a don Pedro, que han sido personas maravillosas y que ellos han sido los que han contribuido para que yo esté aquí. De verdad, muchísimas gracias a estas personas que han sido los que han hecho posible que yo esté aquí esta noche. Buenas noches, doctor Morales, y muchas gracias por su información. Quería ser muy breve, preguntarle si las frutas conviene tomarlas solas o antes o después de las comidas, y luego también sobre la nuez y el colesterol. Muchas gracias. Buenas noches. Buenas noches, muchas gracias. Bueno, las frutas definitivamente por la naturaleza están diseñadas para comerlas antes de las comidas. Las frutas son aperitivos y, como bien lo dice la frase, es para abrir el apetito, es para producir un efecto a nivel del apetito. Pero curiosamente en España hay una costumbre bastante malsana y es que la fruta se toma como postre, y las frutas tomadas como postre se producen unos fermentos impresionantes, y estos fermentos pueden producir cualquier tipo de enfermedad. Por ejemplo, el problema de colon y la irritación del colon, la inflamación de los divertículos del colon, las hemorroides, las digestiones lentas, el estreñimiento, el problema del ácido úrico, el mal funcionamiento a nivel del páncreas, el hígado graso, que es tan popular en España, el 80% de la población española tiene problemas de hígado graso, y es causado por estas malas mezclas que estamos haciendo. Por eso la mejor manera de tomar la fruta es antes de las comidas. Ahora, si usted quiere hacer una comida con frutas, desde que tenga cuidado con balancear muy bien las frutas, es decir, que en la ración o en la comida que haga haya frutas de todo tipo, es decir, que tengan frutas proteínas o frutas con proteínas y frutas que tengan todas las sustancias que la naturaleza y que nosotros necesitamos en el diario trasegar de la vida, pues puede uno vivir con frutas. Nosotros hemos hecho dietas de 2-3 meses comiendo solamente frutas y estamos vivos, y además cuando las hemos hecho hemos estado muy bien de salud. Pero esto ya es para personas que sean adoradores y que sean de estas personas que los subyugan las frutas y que quieren tener una vida mejor y que además los tiene la posibilidad de comer una gran variedad de frutas. La otra pregunta es sobre las nueces y el colesterol. Todas las frutas oleaginosas, pasando por el girasol, llegando hasta a la nuez, la almendra, y pasando por el sésamo, que es también una fruta oleaginosa, todas, la grasa que tiene, combaten el colesterol. Es decir, estas frutas, a pesar de que son grasas, como el aguacate, se me olvidaba mencionar, la grasa que tienen la gran propiedad, con los fenoles que tienen, de atacar la grasa maligna que hay, que es el colesterol y los triglicéridos, y se convierten casi que en una escleroterapia a nivel de limpiar el colesterol. Por eso hay que tener un poquito de cuidado cuando pensamos que por el hecho de ser unas frutas con grasa o que tienen grasa nos van a molestar y nos van a producir elevación del colesterol o de los triglicéridos. Eso es absolutamente falso y no, hasta ahora en las investigaciones que hemos hecho no hemos encontrado ninguna relación. Es tarde, tenemos que terminar. Permítame el público la licencia de hacer las dos últimas preguntas, breves. La primera es, ¿pastillas de vitaminas o frutas? Pues, doctor Carlos, definitivamente la misma Universidad de Jekyll y ya toda la comunidad internacional, esta comunidad internacional científica consciente, ya empezaron a escribir artículos en las grandes revistas donde se habla que definitivamente ese boom que se dio en Estados Unidos en los años 70 de tomar vitaminas como si fueran gallinas, que eran pepas y pepas, y que se sentaba un americano y cogía 20 botines de esos y tomaba una pastilla aquí, otra de aquí, y prácticamente las vitaminas se tomaban en pastillas, pues se llegó a la conclusión que esto es dañoso, que se vieron y se han visto problemas muy serios, muy bien estudiados por los científicos americanos, y definitivamente la nueva tendencia es las vitaminas no en tabletas, ni en cápsulas, ni en comprimidos, ni en ninguna presentación de laboratorio, ninguna presentación comercial. La mejor manera es en los alimentos, y ojalá que los alimentos sean de procedencia de cultivo biológico, que no sean de cultivo y además que no sean transgénicos. Ahora la lucha que tenemos es contra esa plaga que nos cayó, que son los transgénicos. Pero definitivamente un cereal integral, una fruta fresca, un vaso de leche fresco o cualquier otro alimento fresco es mejor que cualquier cantidad de vitaminas que vengan en presentaciones farmacéuticas. Dicen en China, si quieres ser feliz un día, emborráchate. Si quieres ser feliz toda la vida, cultiva un huerto. Y dice también Catón el Viejo, por boca de Cicerón, que es quien escribe el libro en el año 45 a.C., o sea, hace 2000 años. Dice, a mi entender, no sé si puede haber una vejez más feliz que la suya, hablando de él, y no solo por el deber que cumple, sino por cultivar los campos es beneficioso para todo el género humano, por el placer del cual he hablado y por la abundancia de la riqueza que procura todo lo que es necesario al sostén de la humanidad. ¿Qué le parece el hecho de cultivar cuando se puede un huerto? Pues yo pienso, yo soy, y además porque vengo de un país donde tenemos mucha tierra, donde se bota la semilla y al otro día prácticamente aparece ya el fruto, yo sí diría, y es más, el último consejo que le doy a todos mis pacientes es que aunque usted no tenga, viva en un piso y no tenga donde tener una plantica o una frutica en una maceta, siémbrela. Siémbrela, no importa que cuando crezca le toque llevársela a un amigo que tenga un campo y la siente allí. Pero si ustedes supieran el placer que se produce cuando uno siembra una fruta en un huerto, y es más, cuando este árbol crece y come de ese huerto, yo creo que no hay un placer más impresionante, más bonito, más agradable que es este. Y es más, dentro de la abrazoterapia, que es una técnica también, no sé si usted ha oído hablar de aquí, dale un abrazo a un frutal, lo carga usted como si se hubiera metido un recargador durante 4 o 5 horas. Sale usted absolutamente nuevo, renovado, con darle un abrazo a un naranjo o darle un abrazo al mandarino, porque ellos, los árboles, aparte que nos dan la comida, también nos dan esa energía cuando los tocamos, cuando los abrazamos. Y qué bueno sería que como los viejos hortelanos, los viejos que tenían estos huertos, que no solamente las mimaban a sus árboles, a sus plantas, sino que también las abrazaban y las consentían. Y yo pienso que el mejor tesoro que puede tener un hombre es poder tener un huerto. Lamentablemente en España cada día la tierra es más costosa y veo que tener un huerto ya es un lujo, pero quien pueda tenerlo, así sea una macetita, tener una planta, qué bueno sería que la tuviese. Gracias.